Mañana será otro día, mañana será otro tema. Y saldrá el sol y eso, todas esas cosas. También, sí. Hablando de sol. Mira. El vecino de la azotea. Javier Armentia, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en un día que no es raro? Es raro. Yo no, lo de escucharte, lo de decir miércoles. Miércoles. Claro, y no, porque es jueves ya jueves. Me ha dejado descolocado. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que no nos escuchas los días que no sales? Sí, yo lo intento. Pero te atrapa la almohada. Yo sé, ¿verdad, pero Javier? Yo soy más de los retrasados. Yo siempre. Vale, en bueno. General. Oye, tal y como está la cosa. Venimos a hablar de economía ahora mismo, pero hay una cosa que está barata, que es el sol. Sí, no, por un euro te pillas un trocito de sol, una parcela. Está bien, sí. Para poner ahí una casa, oye. Lo que pasa es que luego, claro, a ver, lo de la superficie del sol, tener una parcela allí es complicado. Es decir, vamos a ver, tú puedes decir que tienes un papel que te han vendido que tienes la propiedad de un trocito de sol, pero alguien te podría decir, ¿y de qué trocito de sol? Porque, claro. Claro, tú imagínate, esto en la Tierra está como bien definido, ¿no? Y están los registradores de la propiedad y todo este tipo de cosas tan divertidas. Pero cuando te vas a otros sitios del espacio, dices, bueno, ¿quién me da la propiedad de un terreno? Sí. Y en el caso del Sol vamos a complicar un poco más, porque es que el Sol no tiene una superficie como tal. Es una llama. Claro, es una bola de gas, una bola de hidrógeno a más de 6.000 y pico grados de temperatura en la parte externa, que es lo que llamamos la fotosfera, lo que vemos cuando miramos al sol, ese disco solar. Se trata de un montón de gas que se está moviendo, da una vuelta alrededor del sol, el sol está girando y además la parte del ecuador y la parte del norte, por así decirlo, gira a diferente velocidad, o sea que no es un sólido, ¿no? Se va distorsionando la superficie del sol, no existe como tal superficie. Esto es una coña, ¿no? De una señora que se ha hecho con... Es española, además, ¿verdad? Ángeles Durán se hizo famosa de Vigo, esta buena mujer, se hizo famosa hace unos años porque empezó a registrar cosas, pues dijo, se declaró propietaria del sol. ¿Por qué ella? Pues porque lo hizo primero, ya sabes que estas cosas, se fue a un notario y dijo, oye, que voy a ponerme aquí la propiedad del sol. Resulta que hay un vacío legal, una cosa bastante extraña, que las Naciones Unidas intentó arreglar en los años 60. Existen 5 tratados sobre las propiedades fuera de la Tierra, y hay un acuerdo internacional, lo que pasa es que no está suscrito por un lado por todos los países, de que realmente fuera de la Tierra no existe la propiedad privada. No, ningún país puede reclamar la propiedad de la Luna. Fíjate, Estados Unidos podía haber dicho, oiga, que nosotros pusimos primero la bandera. Claro. Y todos vimos la imagen esa del Apolo 11 y luego hasta el Apolo 17 que llegaron a la Luna, pues 12 personas. Los rusos dijeron, oye, nosotros llegamos antes, mandamos ahí una de las misiones Luna, se posó en la Luna un aparato, ¿no? Claro, entonces para evitar todas estas cosas dijeron, bueno, la Luna, los cuerpos celestes no van a tener una propiedad, ¿no? Pero el tratado dejaba un hueco, un resquicio por el cual dicen, bueno, habla de que los estados, las naciones no pueden poseer trozos del sistema solar, pero los particulares o una empresa y Daniel Hope antes de Daniel Hope otros, pero Daniel Hope era un estadounidense que empezó a vender parcelas en la Luna. Siguen vendiendo parcelas en la Luna. Hay una cámara de registradores, por así decirlo, de la propiedad lunar en Estados Unidos, que dice tener todas las reclamaciones de parcelas en la Luna, que se venden a un pastón. Las del sol son muy baratas, por un euro en eBay pues puedes encontrar así, pero las otras son mucho más caras. La verdad es que esto es, a mí me parece una soberana estupidez, como esta gente que te vende la propiedad de una estrella y te dan un papelito diciendo usted posee tal estrella y lo compras, se lo regalas a la persona que tú quieres mucho y lo puede poner en la pared, pero desde luego eso no tiene nada que ver con el cielo ni con las cosas de verdad. Es un cuadrito para poner en la habitación y decir, mira, claro, tengo tal, me ha costado un euro, pues oye. En el planetario, pues sobre todo cerca de Navidades, no suele venir mucha gente o alguna consulta diciendo, oye, esto de comprarle una estrella a mi chica o de una parcela en la Luna, y ahora nos vendrán sin duda con lo de la parcela del sol, y yo les digo, mira, tú coges un papel en casa, así, bueno, claro, te haces ahí el pergamino, lo pones con tu letra, le pones un lacre y todo, y ya está. vamos, te sale más barato. Y además le llevas, por lo que te ibas a gastar, le llevas unos espárragos de Tudela. Hombre, pero mucho mejor. ¿Sabéis que en cualquier caso, esta mujer no solamente posee el sol, dice ya, claro, que alguien él le dijo al gobierno que le iba a cobrar por el uso del sol. O sea, fíjate, todos los... Las placas solares. Y alguien le dijo, oiga, y entonces usted va a pagar por todos los cánceres producidos por la exposición al sol. Es verdad, sí, me acuerdo de aquello. Y la otra dijo, bueno, vamos a dejarlo. Por eso se ha ido ahora. ¿Sabéis que también registró el grito de Tarzán, que estaba por ahí sin registrar, y quería cobrar también por cada vez que alguien hacía el grito de Tarzán? Esto es muy bueno. Y luego también registró unos 24.000 millones de tonos. Tú sabes que cada vez que marcas un numerito de teléfono, no hace pu, pu, pu, pu. Bien, pues ella registró nada menos que 24.000 millones de combinaciones de 9 números, o sea, de números de teléfono, y dice que cada vez que tecleas uno, le tendrías que pagar una pequeña parte de derechos de autor. ¿Pero esta señora es muy lista o es muy...? No, bueno, a ver, a mí me parece... se ha forrado. O sea, lo que sí sale es en los medios de comunicación porque no gustan estas cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, a mí me parece... Bueno, a ver, la señora puede hacer lo que quiera, me parece simpática. Es decir, sí, la tía ha estado dando vueltas durante muchas noches a ver de qué manera se puede hacer millonaria. Y lo que pasa es que es fallida. A mí me gusta más la historia de Genaro Gajardo, que es una persona, bueno, poco conocida aquí, algo más conocida en Chile, que fue un chileno que fue el propietario de la Luna durante muchísimos años. Cuando las misiones Apolo, llegó el hombre a mandar una carta al gobierno de Estados Unidos a través de la embajada chilena diciéndoles, oiga, si quieren aterrizar en la Luna me tienen que pedir permiso a mí, que soy el propietario de la Luna. Y pagar peaje. Bueno, él dijo que se los daba. Hay una leyenda apócrifa que dice que Nixon le mandó una carta por dejarlo tranquilo, dijo, le pidió permiso, ¿no? No es verdad, pero bueno, la historia fue muy bonita porque este hombre, además de propietario de la Luna, pues era poeta, ¿sabes? Estas cosas así un poco exageradas. Yo creo que esto, mirándolo un poco en ese sentido de astracanada y así, nos puede dar un poquito de risa porque, pues al fin y al cabo, pues esto es una forma de popularizar. Ahora bien, no te preocupes que desde luego nadie te va a quitar la parcela esa del sol. Oye, hablando de que has hablado mucho de Apolos y demás. Ah, también, sí, es verdad. Por estas fechas, ¿no? Ocurrió esto. Hey, we've got a problem here. Whoa. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. We have a main bus B undervolt. Bueno, esto está dicho en un idioma muy raro. Que no lo diga Tom Hansen cristiano, por favor. Oh. Bueno, esto. Aquí Houston, repite por favor. Houston, tenemos un problema. Bueno, esto pasó el 11 de abril, es decir, un día como hoy, pero en el 70. Y pasó a ser una de las expediciones casi tan famosa como la que llegó, ¿no? Pues yo creo que posiblemente más, gracias al cine, habría que... Mucha gente dice, no fue Tom Hanks el que fue... No fue, no me digas. No, el Tom Hanks hacía de Jim Lovell, que es el comandante de la misión, y estaba con John Swigger y Fred Hayes, y tuvieron ese problema, la explosión de un tanque de oxígeno, cuando iban camino de la Luna, pues se pusieron a echar cuentas y decimos, podemos llegar a la Luna, pero ahí nos quedamos, porque nos quedamos sin oxígeno. Vale. Y entonces llegó ese trabajo increíble desde la Tierra y en la propia nave, de ver cómo conseguían pues unos filtros, poder reciclar el aire, porque ten en cuenta que claro, la respiración iba... Bueno, pues dejándoles sin oxígeno, y tenían de alguna forma que activar unos filtros que sí existían, no se habían perdido, para poder limpiar el aire, quitarle el dióxido de carbono, secuestrar ese carbono y poder volver a respirar el aire, al menos el tiempo suficiente para llegar. Iban ya de camino a la Luna, tenían que impulsarse la Luna de vuelta y volver hasta la Tierra y luego atinar, es decir, volver y poder llegar de vuelta. Todo funcionó muy bien y esto lo convirtió en una de las misiones más agónicas, pero también estupendas, que luego, gracias al cine, pues ahí está. Jim Lovell ha vendido algunos de los recuerdos que tiene de esa misión, entre ellos el cuaderno, puso en una sala de subasta el cuaderno de la misión, un cuaderno técnico donde ellos fueron apuntando, y si hacemos tal cosa, iban poniendo con sus bolígrafos especiales de escribir en el espacio. Sabes que la solución rusa fue usar lápices, porque en el espacio, pues claro, lo de los bolígrafos era muy complicado. Uh-huh. Entonces bueno, pues ellos lo apuntaban con unos bolis especiales, y entonces todo eso lo puso en una sala de subastas y esperaban sacar unos 30.000 euros, una cosa así, pero han sacado 10 veces más, 380.000 euros, creo que al final se ha subastado, porque hay mucha gente que quiere tener un recuerdito de la Luna. Oye, pero es verdad que ya brevemente, que hicieron todo un sistema técnico a base de a base de papel MacGyver. Del culo. Sí, sí. Hicieron el MacGyver. Fue un MacGyver, o sea, claro. En el sentido estricto de la palabra. Claro, el gran problema que tenían es que hay unos filtros que tenían un tamaño. La idea es fácil. Si tú tienes un aire enviciado, pues tienes que hacerlo pasar por un filtro para que se limpie. Pero resulta que los tamaños no encajaban porque los habían hecho compañías diferentes y además no estaban pensadas para hacer ese uso. Entonces, conseguir el tubo, conseguir encajar una cosa u otra con unas mangas de no sé qué, casi con unos clips y todo esto, pues fue una labor de chinos porque evidentemente cuando te pasa esto en casa, pues siempre puedes ir al vecino y pedirle algo, ¿no? En una nave que va yendo a la luna, pues solo estaban ellos con los trocitos, con los, las cosas que tenían. La película realidad fue divertida. Vez que pasó. Sabes que la película es, yo creo que de las pocas veces que Hollywood han sido fieles a la realidad, ¿no? Sí, sí, ¿no? Esa está bien hecha, ¿no? Está bien hecha porque, vamos, entre otras cosas, colaboraron de hecho con Lovell y con nosotros. Sí, les dijeron cómo fue, ¿no? Exacto, les fueron contando un poco, sobre todo la angustia, fíjate, de meterte, de verte ahí en el tamaño pequeñísimo de los módulos que iban para la luna y ver cómo conseguían volver. O sea que no es para menos. Sí, sí. Hablando de cosas del espacio, ¿sabéis que el otro día que hablábamos aquí de la Isla del Hierro? Ah, sí, verdad. Pues ha ganado. Hemos ganado. Sí, esto podemos decir que hemos ganado porque hemos ganado. Hemos ganado. Sí, señor. Si no, habrían ganado ellos. Pero claro, es cierto que luchábamos al final contra una foto de una grieta en un glaciar de la Antártida. Una grieta. Si uno se pone a pensar cuánta gente desde internet en la Antártida puede votar a favor de la foto de la Antártida, pues les ganamos. Pero hay mucho nórdico por ahí suelto, Javier, seguro que la mira que el hierro es pequeño, pero gana. Bueno, y sabéis que se sigue moviendo. Bueno, tú vas ahí a la página del Instituto Geográfico Nacional y tenemos un montón de terremotos, aunque los más famosos que ha habido en estos últimos momentos han estado por Torreperogil y así otra vez, que esto no para de moverse. Houston, tenemos un problema. Sí. Se nos ha ido el tiempo una barbaridad. Esto se nos ha ido de la mano. Te pones a rajar y no paras. Joder, es que claro, me sacáis del día y sabéis claro, y te descentras. Fuera de contexto. Es verdad. Adiós, Javier. Adiós, que pase un buen jueves. Igual. Adiós.